se adivinó lo que sueñas cuando lejos de nuestra cama es a mí en quien piensas. Recuérdame, recuérdame cuando partan, no regrese a nuestra casa, cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan. Recuérdame, recuérdame cuando mires a los ojos del pasado, cuando ya lo amanezcan en tus brazos y que seas invisible para mí. Sientas que tu alma está inquieta, si el deseo y tu amor no me calientan, recuérdame.